Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Paradiso Folk, todos los miércoles de 11 a 12 de la noche en la sintonía de Cadena Azul. Una hora de folk tradicional y músicas del mundo con Ángel Duarte. En Paradiso Folk ponemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, paradiso.folk@gmail.com. En ella puedes escribirnos y comentar todo aquello que desees y que tenga que ver con las músicas de raíz. Azarbe, Aluaga Folk, de Alán, Angelique Kidjo y María de Barros son algunos de los artistas que hoy podrás escuchar aquí, en Paradiso Folk, en la sintonía de Cadena Azul. Thank you. Esto que hemos escuchado se llama La danza del oso. Es un tema tradicional interpretado por los aragoneses Arcóbriga, un grupo formado en el año 2003 y que combina música celta y aragonesa. Este tema aparece en un disco de difusión gratuita a través de la red de internet y que se llama Tierra Folk. Otro de los temas que aquí aparecen es este Soutelo, de los barceloneses de Alán, un grupo también de música gaélica formado en el año 2002 y que grabaron una maqueta con 8 temas. Esta maqueta tuvo una muy buena acogida y prueba de ello han sido las numerosas actuaciones que han realizado por Cataluña, su tierra. Os meus sonhos. ahora en Paradiso Folk nos quedamos con la música de Aulaga Folk, formación del norte de Extremadura. No es mala leña, es su segundo trabajo discográfico y del que aquí en Paradiso Folk ya hemos degustado un par de temas en ediciones anteriores. Griselda es otro tema que forma parte de este disco y está basado en un romance popular. Desde tierras murcianas a Zarbe, con dos trabajos discográficos en su haber, se han convertido en una de las formaciones folk más importantes de nuestra tierra. Si quieres disfrutar de su música en directo, puedes hacerlo el próximo 24 de junio en Mazarrón, también el 14 de julio en Yecla, y el 23 de julio los tendremos muy cerca de aquí, en Puerto Lumbreras. Ahora nos quedamos con este Bienvenido Mayo, perteneciente a su segundo trabajo y que lleva por nombre Cuerneando. Gracias por fin que he llegado al jardín de la hermosura, donde se recrea el sol, las estrellas y la luna. Luna que alumbra cosecha, hermoso lucero, estrella de nuestra noche, vivo sol de nuestro cielo, cielo que marcas la senda por la que viaja mi sueño. Mantos de luz donde viven los ojos donde me veo. Y después de esta folía te voy a decir el mayo. Escucha con bienvenido seas con ramos de nardo, rosas y azucena. Mayo, mayo, mayo, bienvenido seas alegrando valle, alegrando aldea. se llama Acuarela de mi tierra, de su primer disco del mismo nombre. Azarbe, sonando en Paradiso Folk. Quieras decirnos en paradiso.folk@gmail.com. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido, que me han dicho que estás sola y vengo a dormir contigo. la sal entre nubes de algodón. Tus destellos me atraparon antes de salir el sol. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido, que me han dicho que estás sola y vengo a dormir contigo. Niña de la sal, entre hojas datileras, tus destellos me atraparon al llegar la primavera. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido, que me han dicho que estás sola y vengo a dormir contigo. Niña de la sal, entre reflejos salados, guardián de la negra noche, la luna te ha traicionado. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido, y me han dicho que estás sola y vengo a dormir contigo. Acudamos con gusto a San Roque, que tiene licencia de nuestro Señor de librar a todos sus devotos de peste, miseria y persecución. De librar a todos sus devotos de peste, miseria y persecución. El demonio sentado en su silla se quema y se abrasa porque oye decir: ha nacido el Cordero Divino, hijo de María, nieto de Joaquín. Sonidos mediterráneos en Paradiso Folk. Ahí estaba Manuel Luna y la cuadrilla maquilera. Cadena Azul te ofrece una hora semanal de música folk, una selección de la mejor música tradicional, nacional e internacional. Todos los miércoles de 11 a 12 de la noche, Paradiso Folk, pasado y presente de las músicas de raíz. En un coco cudo chichue, la merecareca. En un coco cudo chichue, miro la noche irá. En un coco cudo vivi, a vi fanfan de mumbaleo. Chichue no no cudo fafa. En un coco cudo chichue, ega de crepe mu temple ola. Fafa vivi na me siambe. Cocudo chichue, na me deca deca. En un coco cudo chichue, viva ne mi gira. En un coco cudo vivi, abitu caramumbaleo. Chichue vivi cudo fafa. En un coco cudo chichue, ega de pepe mu templeola. Fafa vivi na me siamba. Señe yo, ma señores, señe la. Músicas africanas en Paradiso Folk. Hemos escuchado a Angélique Kidjo desde Benin, afincada en París. Su último trabajo lleva por título Oyaya y se abre con esta canción llamada Sejin Dijiro. Desde Cabo Verde, María de Barros nos endulza con este Minada Ukatem. Tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? Pra que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? A mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Pamo minado cate, a mi é pobre e confortado, ca mal tallado, ca mal criado, já me conforta cunha pobreza. I nado que te pa' que te tamagua. I nado que te. I nado que te. I nado que te pa' que te taudia. El sello discográfico Putumayo se nos presenta una nueva colección llamada en esta ocasión Turkish Groove, un cóctel de exitosas canciones que se escuchan en los clubes nocturnos de Estambul y que fusionan sonidos asiáticos y del Medio Oriente con una refinada música pop. De este trabajo escuchamos a Mustafa Sandal y un tema llamado Kalmadi. Duygularda da sordum aşkı ne korkuyorsan bir nedeni var elde ateş yaktığı yerde de sen bunları duymadın farz et bendeki Bozma.

hemos escuchado Fisherman Blues y Dirty Old Town, dos temas verdaderamente clásicos. El primero de los irlandeses Waterboys, la banda liderada por Mike Scott, y el segundo de los legendarios The Dubliners. Y así hemos llegado al final de una nueva edición de Paradiso Folk. Una edición sin duda de bastante colorido, ¿verdad? Hemos escuchado la música de Aulaga Folk, Azarbe, Tealán, Manuel Luna, Angelique Itxio, La Chicana, Waterboy. Espero que hayas disfrutado de esta hora de música aquí en Paradiso Folk, con la dirección y realización de este que nos habla, Ángel Duarte. Ya sabes que Paradiso Folk pone a tu disposición una dirección de correo electrónico para que te puedas poner en contacto con nosotros, paradiso.folk@gmail.com. Repito, paradiso.folk@gmail.com. Paradiso Folk, todos los miércoles una hora antes de la medianoche aquí, en la sintonía de Cadena Azul. Y si así lo deseas, la próxima semana compartiremos una nueva hora de músicas de raíz, tradicionales y contemporáneas, y en general músicas del mundo, aquí en Paradiso Folk. Que tengan felices noches.